escribe, yo no le respondo nada. A él no le duele nada, a él no le duele nada. Y en la disco cuando me ve con otro pana, él no me dice nada, él no me dice nada. Pero yo conozco su lado oscuro, delante de los amigos se me hace el duro. Y cuando estamos en cuatro paredes, es cuando me dice que me quiere. Por eso yo lo maltrato, por eso yo lo maltrato. Él dice que somos amigos, conmigo no quiere otro tipo de trato. Por eso yo lo maltrato, por eso yo lo maltrato. Él tiene varias caras, una para el día y otra para la madrugada. Le dice a sus amigos que por mí no siente nada, pero cuando estamos solos que me dice que me ama. Me va a buscar después de la clase. Cuando yo no estoy, él se me pone en trance. Me jala el pelo mientras me lo hace. Soy la única chica que lo satisface. A veces discutimos en la cama. Dice que soy infiel. Yo me voy pa' mi casa, me escribe por WhatsApp. Pregunta qué pasa, tiene miedo de que no esté con él. Pero yo conozco su lado oscuro. Delante de los amigos se me hace el duro. Y cuando estamos en cuatro paredes, es cuando me dice que me quiere. No quiere nada serio conmigo. Dice que soy su chica pa' pasar el rato. Por eso yo lo maltrato, por eso yo lo maltrato. Él dice que somos amigos, conmigo no quiere otro tipo de trato. Por eso yo lo maltrato, por eso yo lo maltrato. Ey, Wimpa, por eso yo lo maltrato. Por eso yo lo maltrato. Celula Music, DJ Uni. Ya, Li Bam Pro. Monster Beat. No quiere nada serio conmigo. Dice que soy su chica pa' pasar el rato. Por eso yo lo maltrato, por eso yo lo maltrato. Él dice que somos amigos, conmigo no quiere otro tipo de trato. Por eso yo lo maltrato, por eso yo lo maltrato. Ey, Wimpa.